1969, lo que ustedes están diciendo es algo espantoso. Los habitantes de este planeta no tienen noción de lo que ustedes están hablando en estos libros. Si no lo hemos podido conseguir hasta ahora, ¿cómo lo vamos a lograr en 7000 años? Estamos en la fase final, lo hemos podido lograr a través del sufrimiento y sobre todo del amor. Es cierto que son pocos aún los que tienen este conocimiento, pero hace mucho tiempo que los estamos preparando a través del amor y estamos seguros que ustedes lo lograrán. Los 7000 años del alineamiento serán decisivos para la cosecha. El planeta y los seres comprenderán a través de la renuncia la verdad de sus vidas y elevarán sus energías. Pensamientos es una realidad de causa y efecto. 170. ¿Qué es el amor? Porque es más fuerte que el conocimiento y el entendimiento para lograr los objetivos. El amor es un transmutador innato y natural, transmitido a través de las energías pensamientos. Sin embargo, el conocimiento y entendimiento son dos cualidades que se tienen que adquirir. El amor se encuentra en los quarks, son elementos que fluctúan en el ambiente, ustedes los respiran y estos también tienen la cualidad de ser legados en el DNA de generación en generación. 171. ¿Cómo nos han podido curar? ¿Cómo nos están enseñando a amar? Volvamos atrás en la época que Satien existía, cuando los seres eran felices, donde el amor universal los guiaba y envolvía, dándoles la protección de sus vidas porque ellos vivían de acuerdo a los parámetros cósmicos, el Creador los amaba y ellos a su Creador. Así vivieron por mucho tiempo, sus creaciones eran bellas, sus energías pensamientos emanaban paz, armonía, alegría, confraternidad, los seres trabajaban y compartían su alimento. El paraíso que ustedes recuerdan no existió entera, existió en Satien. Estas memorias están almacenadas en sus energías, pensamientos y cuando afloran ustedes las hacen parte de sus vidas, creyendo que es parte del pasado. Las distorsiones de los sentimientos comenzaron en la realidad de Satien, los seres empezaron a sentir que sus sentimientos no eran los mismos. Las energías pensamientos proliferaban en energías distorsionadas, cuya vibración y frecuencia trastornaban el ritmo de sus pensamientos. Los pensamientos entraron en estados alterados, mezclándose químicamente de forma inadecuada. Al transcurrir el tiempo, el estado alterado de los pensamientos ya no podía producir ideas y menos pensamientos propios, no desglosaban, analizaban o discernían. Entonces comenzaron a vampirizarse. Las energías pensamientos saltaban de cerebro en cerebro y cada vez que lo hacían se multiplicaban en horrendas criaturas de la ignominia y la ignorancia. Los pensamientos no.